noche visitamos a los muertos. Y les hablaremos de sus madres. Y los muertos dirán que la historia universal es la historia del mal, es la historia del mal. Y esta noche los muertos se abrirán la piel y jugarán con la carne. Thank you.